Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Comenzamos el 2019, comenzamos las emisiones de nuevo, estamos aquí con todos vosotros y lo vamos a hacer de la mano de uno de los cineastas o de los directores de cine, yo creo, más importantes a nivel mundial en la actualidad. Estamos hablando de Hirokazu Koreeda, un director japonés que a lo largo de las dos últimas décadas nos ha regalado una serie de películas, a cada cual más maravillosa en realidad, ¿no? Trata toda una serie de temas interesantísimos relacionados sobre todo con la familia, bueno, las particularidades de la familia, en realidad, como os explicaré a continuación. Trata la infancia es uno de sus grandes temas también, ¿no? Ese mundo de los niños que ven las cosas de una forma mucho más pura o diferente, ¿no? Aún no contaminada por todos los prejuicios, por todas las cuestiones sociales, ¿no? Así que bueno, la verdad es que son unas películas, como os digo, maravillosas, dos décadas que nos lleva regalando de cine. Ha obtenido recientemente la Palma de Oro en el Festival de Cannes con su última película, Un Asunto de Familia, también el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, a los que suma ya una gran cantidad de premios que viene recibiendo a lo largo de los últimos años, la verdad. Además, tiene una peculiaridad, es que no es únicamente un director que sea muy querido y muy premiado, como veis, por la crítica, sino que tiene especialmente también muchísimos seguidores entre el público. Es un director que llega muy fácilmente a la gente, sus películas tienen una gran carga de humanidad, una gran carga humana, y por lo tanto, el público siempre está esperando también sus películas y tiene mucho éxito también entre en público. Pues, como os digo, dedicaremos el programa por completo a este director, a conocer un poquito sobre su forma de cine, sus temas, su estilo y sobre todo a repasar algunas de sus películas y algunas de sus grandes películas. De hecho, también aprovechamos para invitaros a que acudáis al cine porque a día de hoy acaban de estrenar hace un par de semanas Un Asunto de Familia en cines en España, la última película, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Trata todos los temas de los que os vamos a hablar, pero llevados como una especie ya de cima. Después de todos estos años haciendo cine, ha creado, yo creo, una gran película, una gran obra maestra dentro de la temática que él trata. En primer lugar, vamos a conocer las noticias que han llegado desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Enfrentamientos en India por el acceso de tres mujeres a un templo. Se trata del templo de Sabarimala, un lugar que tradicionalmente ha estado vetado a las mujeres en edad de menstruar por ser consideradas impuras, una prohibición que ha dejado de estar vigente el pasado mes de septiembre tras ser anulada por el Tribunal Supremo del país. A pesar de ello, la extrema derecha hindú se ha encargado de proteger el templo, por lo que no ha sido posible hasta estos últimos días acceder a las mujeres, a estas tres mujeres que, como os digo, han conseguido acceder. Las mujeres, esas tres mujeres que han accedido, se han convertido en una especie de heroínas en India por haber logrado romper una tradición milenaria que las discriminaba, y además lo han hecho con el apoyo del gobierno progresista del estado en el que está situado el templo de Kerala. Si bien el suceso ha supuesto un enorme terremoto social protagonizado por la extrema derecha hindú, un sector de las élites tradicionales y de la población que ha ganado peso y poder desde la llegada a la presidencia del país del conservador e hinduista Narendra Modi, quien apoya además varios de los reclamos de estos grupos. Las protestas contra el acceso de las mujeres se han adueñado por completo de la ciudad y ya son varios días con escuelas y comercios cerrados debido a la violencia que están empleando varios de los miembros y simpatizantes de estos grupos. Por el momento, la policía ha confirmado la muerte de una persona, más de 2.000 detenciones y cerca de 300 heridos, que incluyen a civiles, policías y periodistas. Por su parte, las mujeres han respondido a esta situación realizando una cadena humana pacífica de 650 kilómetros a lo largo de todo el estado de Kerala, en donde han participado cientos de miles de mujeres, en un acto que ha contado también con el apoyo del gobierno regional y de las escuelas y de las universidades, quienes redujeron su jornada para que todo el mundo pudiera participar. Mongolia se echa a las calles frente al gobierno. Alrededor de 25.000 personas se han manifestado en las calles de la capital, Ulán Bator, en protesta contra la corrupción, contra el presidente del Parlamento y contra las dos principales formaciones políticas del país. Las protestas han tenido lugar a más de 20 grados bajo cero en un clima de crispación por parte de los mongoles, que acusan a los partidos que se han alternado en el poder en estos últimos años como responsables de los problemas ambientales, de la contaminación, de la pobreza y de la desigualdad que se vive en el país. El caso que ha colmado la paciencia de los mongoles ha sido el intento de Embol Millegombo, actual presidente del Parlamento, de vender cargos para recaudar unos 20 millones de euros. Los mongoles están reclamando su dimisión y también le acusan además de ser el principal responsable del colapso actual en el que se encuentra la capital, Ulán Bator, pues muchos de los problemas que tiene la capital a día de hoy comenzaron en el momento en el que él era el alcalde de la ciudad. A su vez, los manifestantes han recordado que no van a seguir viendo cómo sus mandatarios, sus gobernantes, se hacen con el control de todas las riquezas y los recursos naturales del país, mientras la población y los nómadas se están quedando sin nada. Muchos de los manifestantes consideran que la situación llega a rozar el absurdo, pues un país como Mongolia, con apenas 3 millones de habitantes y tantos recursos naturales, tiene que aguantar que la mayor parte de su población viva por debajo del umbral de la pobreza. Kim Jong-un viaja a China para reunirse con Xi Jinping. El presidente de Corea del Norte comienza el año 2019 preparando los futuros encuentros con el presidente de Corea del Sur y posiblemente con el presidente de Estados Unidos. Este sería el principal motivo de esta nueva visita a China, la cuarta en apenas unos meses. Las reuniones con el presidente chino suelen anticipar las reuniones con otros mandatarios, ya que Xi Jinping se ha convertido en algo así como un mediador entre Corea del Norte y los demás países. La visita actual ha comenzado este martes, cuando Kim Jong-un ha llegado hasta Pekín en tren desde Pyongyang y va a permanecer allí hasta el próximo jueves. Se espera que en las reuniones que mantengan los dos presidentes también se hable de la posibilidad de sustituir el actual armisticio de la guerra de Corea por un tratado de paz definitivo que ponga fin de forma oficial a la guerra de las dos Coreas tras más de 60 años de la firma de aquel armisticio. Además, todo parece indicar que próximamente va a tener lugar un segundo encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente norcoreano para avanzar en las negociaciones sobre la desnuclearización. A pesar de ello, a pesar de este clima distendido, los dos mandatarios, tanto Donald Trump como Kim Jong-un, han dejado claro en las últimas declaraciones que han hecho que no van a rebajar sus exigencias. Por un lado, Corea del Norte va a seguir pidiendo el fin de las sanciones económicas y por otro lado, Estados Unidos va a seguir pidiendo el fin del arsenal nuclear de Corea del Norte. Estaremos atentos a todo esto, porque parece que este 2019 va a traer cambios importantes respecto a Corea del Norte. Varios terremotos sacuden Asia en las últimas horas. Últimamente parecen estar especialmente activas las placas tectónicas y los volcanes de la zona del Pacífico. Indonesia ha vuelto a verse sorprendida durante el día de ayer por un terremoto de 6,6 grados con epicentro en el mar cercano a las Islas Molucas y a unos 150 kilómetros de la localidad de Tobelo. A pesar del susto y del tsunami que vivieron hace un par de semanas, todo parece indicar que en esta ocasión no hay que lamentar víctimas. Algo similar ha ocurrido también en Filipinas, donde otro temblor de 5,5 grados ha tenido lugar en el mar a 29 kilómetros de Siocón, también durante el día de ayer. Por el momento tampoco se han contabilizado víctimas mortales en este terremoto de Filipinas. Y nos movemos un poquito, pero seguimos en Asia, porque en Irán también otro terremoto de 5,9 grados ha tenido lugar igualmente el día de ayer en la ciudad de Gilanbar, en el oeste del país. En este caso, el terremoto ha tenido lugar en tierra, por lo cual sí que hay destrozos en infraestructuras de la zona, así como también se ha visto afectados los servicios de agua potable. Por el momento tampoco hay que lamentar víctimas, aunque sí se han contabilizado una treintena de heridos. Thank you. Bueno, pues con esta música que pertenece a la banda sonora de la película Kiseki Milagro, entramos de lleno en este mundo tan especial de Koreeda. Como os decía, uno de los grandes directores a nivel mundial a día de hoy ha conseguido que su cine, que sus películas sean reconocibles. Cada vez que veamos ya solo con ver un trozo de una de sus películas sabemos que es suya, ¿no? Por su estilo, por su forma de rodar, por los temas que cuenta, ¿no? Un estilo que nos lleva o nos lleva o nos recuerda un poco a la tradición del cine clásico japonés, ¿no? Quizá la gran importancia de Koreeda resida precisamente ahí, ¿no? En haber sabido recoger toda la gran tradición del cine clásico japonés y actualizarla, ¿no? Traer de nuevo a escena el gran cine japonés con temas de hoy, ¿no? Como os digo, su estilo se basa sobre todo en planos bastante fijos, planos largos, con poco movimiento de cámara, el justo y necesario. Además, muchos de los planos suelen ser generales, en los que aparecen los personajes, se mueven por el plano, no se mueve la cámara, sino los personajes. Hay también, en contraposición a esto, muchos detalles pequeñitos, planos vacíos en los que no aparecen personajes, ¿no? La sensación, un poco, cuando nos metemos en una de sus películas, es como si nos estuviéramos asomando por una ventanita a través de la que viéramos, pues, la vida diaria, la vida de las personas que nos está presentando, ¿no? Los temas que trata principalmente están relacionados, como os decía al inicio, con la familia, con la infancia, con las diferencias generacionales, con, bueno, con las complejidades un poco social de la actual sociedad japonesa, temas relacionados con la soledad, con la pérdida, también están muy presentes, ¿no? Pero quizá el gran tema principal y fundamental en sus películas es indudablemente la familia. Y os decía que la familia de una forma particular, porque lo que nos propone Koreeda es revisar la idea de familia tal y como la entendemos. Es decir, tradicionalmente entendemos la familia como unos padres con unos hijos y ya está, ¿no? Sin embargo, Koreeda nos da una visión diferente. Es decir, la familia puede ser muchas cosas muy diferentes que se salgan un poco de esa idea tradicional, ¿no? Y no solo tiene que ser tiene por qué ser algo que se da en uniones de sangre. Es decir, la familia no es únicamente algo relacionado a la sangre, ¿no? Se puede hacer una familia, formar una familia con personas que no tienen por qué tener pues una relación de sangre, ¿no? Y es lo que vemos a lo largo de muchas películas y lo que nos plantea. Además, en algunas de ellas plantea una serie de dilemas casi éticos, morales o filosóficos de gran importancia. Ahí, por ejemplo, entraría la última película que ha estrenado, que os comentaba antes, Un asunto de familia, de la que os hablaré ahora un poquito después, pero que es una película que, como os decía, yo creo que llega a una cima en esta idea de bueno, la familia como, bueno, otros nexos. Hay nexos, hay cosas más importantes en la formación de una familia que ese legado de la sangre, por así decirlo, que tradicionalmente ha estado siempre unido a las culturas asiáticas y muy especialmente a la Japón. Esa, ¿no? Quería empezar entrando y hablando de una película que precisamente yo creo que ejemplifica como pocas esta idea, ¿no? No es su primera película en absoluto, de hecho es una película del año 2013, es una de sus últimas películas más o menos, y tenemos que tener en cuenta que este hombre va como a una película por año, así que ya ha habido unas cuantas desde el año 2013. Pero para empezar, o para adentrarnos un poco en su mundo, quería empezar con esta. Es una película, se llama De tal padre, tal hijo, y os voy a dejar primero para que lo escuchéis y veáis un poco ya de qué va el tema. Os voy a dejar con un fragmento del tráiler de la película. Enhorabuena por aprobar la prueba. Ahora. Adelante. ¿Cómo no nos dimos cuenta? El hijo con el que hemos vivido 6 años es el hijo de otros. De tal padre, tal hijo. Niños intercambiados. Entonces, Keita, ¿no es nuestro hijo, es eso? Dos familias cuyos hijos se han intercambiado. No acabo de entenderlo. Es Ryusei. Y él es Keita. Por el bien de los niños, deben decidirse cuanto antes. Todavía es demasiado pronto. Ese niño se parecerá cada vez más a ti. Cada día que pase, Keita se parecerá más a ustedes. ¿Le quiere como antes, sabiendo que no lleva su sangre? No tiene nada que ver. Quizá podamos cuidar de los dos. ¿Por qué nos insultas así? Yo tengo más posibilidades económicas. Hay cosas que no se compran con dinero. Para ti la sangre es más importante que los 6 años que has pasado con Keita. Una historia conmovedora y hermosa que plantea una gran pregunta. Durante 6 años he sido tu padre. No he sido un buen padre, lo sé. Pero he sido tu padre. De tal padre, tal hijo. Bueno, como ya habéis oído en el tráiler, plantea una gran pregunta, una gran cuestión, ¿no? Relacionada precisamente con esto que os comentaba, ¿no? La película De tal padre, tal hijo, del año 2013, parte de una premisa, ¿no? Tenemos dos familias, cada una de las familias con un hijo, y en un momento determinado, las dos familias tienen un hijo que tiene 6 años, y en un momento determinado se descubre que esos dos niños han sido intercambiados al nacer. Es decir, que cada una de las familias tiene al niño que no es su niño, es decir, que no es el niño que nació de su madre, no tiene su sangre, ¿no? Es el niño de la familia contraria. Y aquí se plantea un dilema muy importante y muy interesante, que es el tema de ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos con este niño que hemos educado como nuestro hijo durante 6 años o lo intercambiamos por el niño que nos corresponde sanguíneamente, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es interesante en el sentido de que la propia película nos pone diversos personajes que representan de alguna forma, pues diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos por un lado a una de las familias, una familia que podemos decir de clase media alta, más o menos, ¿no? En donde el padre suele achacar a su hijo que no saca muy buenas notas, que no tiene el talento empresarial, por así decirlo, que él tiene y todo esto, ¿no? Y cuando descubre que no es su hijo en realidad, parece que de repente como que lo entiende todo. Y es como, ah, claro, ¿cómo iba a ser mi hijo? Ya me parecía a mí que había algo muy raro. Y entonces se vuelca con la idea de cambiar al hijo por el que es su hijo de sangre de verdad, ¿no? Por su lado, su mujer no está tan convencida de eso y ve en esto pues una cuestión un poco, bueno, a ella le cuesta, ¿no? A ella, a pesar de ser ella quien ha dado a luz, para ella el hijo que no es su hijo de sangre sí que lo considera su hijo, ¿no? Porque le ha criado desde que nació como su propio hijo y de hecho al otro hijo, al que sí que dio a luz, lo reconoce y lo ve un tanto como un extraño, ¿no? Y luego tenemos a la otra familia, una familia que corresponde o podemos situar en la clase más o menos media-baja de la sociedad y que, sin embargo, tiene un componente más interesante, que es una familia más cariñosa, más amable o que presta un poco más de atención al hijo, ¿no? A lo largo de la película se suceden diversas cosas, no quiero desvelaros muchos, pero, por ejemplo, una de las cuestiones es que se intercambian un poco a los hijos para ver, por ejemplo, pasan un fin de semana y cosas así para ver cómo se adecuarían, ¿no? Y vemos cómo la familia de clase media-baja, por así decirlo, tiene a su ventaja que casi los niños, los dos niños, empiezan a tener como un cierto, se sienten más a gusto con esa familia que con la otra por las exigencias de este padre que, como os digo, quiere que su hijo sea de alguna forma como él, siga su camino y sea casi perfecto, ¿no? Y ninguno de los niños se acaba de sentir cómodo de esa manera, ¿no? La película se va desarrollando por muchos caminos, van pasando muchas cosas que, como os digo, no os voy a desvelar, pero plantea esta idea muy interesante en el sentido de este niño, estos niños que han estado desde que nacieron hasta que tienen 6 años con familias que, por error, son hijos de esta familia o son hijos de la otra, ¿no? Bueno, es un tema interesante. Yo os invito a que entréis, la veáis y saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? Porque pone un poco, yo creo que el dedo en la llaga, como se suele decir, sobre una cuestión muy delicada, muy peliaguda casi, ¿no? Y que, bueno, tiene muchos puntos de vista y muchas formas de entenderse según cada persona, ¿no? Como os digo, esta película pertenece un poco a la última tanda de películas que viene haciendo, que están muy centradas en las formas de vida, en las formas de familia y también con un importante presencia de los niños, ¿no? De la infancia. Aquí los niños también en De tal padre, tal hijo tienen importancia, ¿no? Cómo se sienten esos niños respecto a esta cuestión, ¿no? Vamos a ir un poco al inicio, porque Kore-eda empezó haciendo cine, tiene a día de hoy unos 56 años, empezó haciendo cine a los 30 aproximadamente, empezó haciendo algunos documentales y posteriormente hizo 3 películas, Maborosi, Afterlife y Distance, que son 3 películas, son sus primeras películas en las que no están tan presentes estos temas, pero sí vemos ya pues algunos elementos, está muy presente sobre todo el tema de la pérdida, de la muerte de alguien cercano, cómo se encara. de diferentes formas y demás, ¿no? Son películas que están menos accesibles quizá que estas otras, que de las que os voy a hablar a continuación, pero que también tienen su interés como inicio de la carrera, de lo que va a ser pues una carrera hasta día de hoy, como os digo, muy interesante en el cine y bueno, en su filmografía. Estas tres películas sientan un poco la base, sobre todo, del estilo formal, el estilo estilístico que os comentaba al inicio, ¿no? Quizá el gran salto que da su cine es la internacionalización, perdón, de su cine, viene con Nadie sabe, una película del año 2004, que es otra grandísima película. Yo creo que también es una de las grandes películas de su filmografía, una película que también nos plantea una situación bastante compleja. Son una historia de cuatro niños que viven en un piso en Tokio, que, bueno, son hijos de la misma madre, pero de diferentes padres. La madre los tiene en esa casa, la madre casi no aparece por casa, les deja las cosas que necesitan para que los niños vayan viviendo, hasta que en un determinado momento la madre ya pasa por completo de los niños y los niños viven prácticamente, pues bueno, prácticamente no, viven solos. Son cuatro niños pequeños viviendo solos en un apartamento en Tokio. Casi no salen de la casa, no pueden salir porque son muy pequeños, excepto el mayor, que tiene 12 años y que acaba asumiendo de alguna forma el papel de padre y madre, y cuida de los demás, ¿no? La película es muy interesante en el sentido de que, bueno, nos mete de lleno en ese mundo de la infancia, en las formas de ver, de relacionarse, en un sistema social un poco particular que se crea dentro de estos cuatro niños en este apartamento, ¿no? Y sobre todo también pues nos plantea ya de entrada esta idea de otra forma de familia, ¿no? Una familia, en este caso, formada por cuatro niños que se las tienen que buscar, se tienen que buscar la vida para poder ir sobrellevando el día a día, ¿no? Para comer, para cosas tan sencillas como comer, lavarse y todo esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, a pesar de que la película, como os digo, tiene un componente de acercarnos a ese mundo infantil, también tiene un componente muy duro, porque estamos hablando de una situación muy límite y al final no dejan de ser niños que pueden arreglárselas hasta cierto punto, pero llegado un momento las cosas es muy fácil que se tuerzan, ¿no? Os recomiendo también que la veáis, la verdad es que es una de las grandes películas y que pone de relieve pues todo esto y además otro de los elementos que ya vamos a encontrar en prácticamente todas sus películas siguientes, ¿no? Que es el tema de los niños adultos o de los adultos niños. Con esto me refiero a que vamos a ver en casi todas sus películas que los niños adquieren un punto de vista o una madurez que no les corresponde a su edad por diferentes cuestiones y también por una cuestión, como os digo, de lo que os decía antes, de que ven el mundo con una cierta pureza social. No están, no sé, no tienen metido todavía ese filtro que nos hace ver las cosas desde un punto de vista lógico, social, por así decirlo, ¿no? Entonces los niños las cosas les parecen mucho más lógicas y evidentes de lo que les parecen a los adultos. Unos adultos que en la mayoría de los casos suelen ser los padres de estos niños, se nos presentan como bastante inmaduros, ¿no? Bastante casi con un comportamiento muy infantil en muchos casos y que, bueno, lo vamos a ver igualmente a lo largo de todas las películas. Dentro de este inicio, gran salto, por así decirlo, de Kore-eda, también se enmarca Still Walking, que es la siguiente película del año 2008, en la que recoge un poco el guante de toda la tradición del cine japonés. Nos recuerda un poquito a Cuentos de Tokio, de Ozu, y bueno, es una película en la que una familia, unos hijos, van a visitar a los padres durante un fin de semana para recordar a un hermano que falleció hace 12 años. La película transcurre durante un día y medio y es una familia, un encuentro familiar, pues como los que hemos tenido hace nada, ahora estas navidades todos, ¿no? En donde unas personas están cocinando, otros charlan, otros se van a su habitación a leer, los niños se ponen a jugar, a corretear por todas partes, unos se van a dar un paseo al parque o a la playa o a donde sea, ¿no? Es un poco lo que nos muestra esta película, ¿no? La vida cotidiana y normal. Pero a partir de esa vida cotidiana lo que nos está mostrando son las diferentes generaciones o los conflictos generacionales en el Japón actual, ¿no? En donde los abuelos se nos presentan como esa familia o ese Japón tradicional que no entienden cómo las generaciones más nuevas, las generaciones de sus hijos, no tienen un trabajo fijo, no se casan, no tienen hijos propios, todo este tipo de cosas, ¿no? No les cabe en la cabeza que sus hijos sean así. Y los hijos no quieren saber mucho de los padres porque cada vez que van a verles les dan la vara en este sentido, ¿no? Tienes que buscar un trabajo estable, tienes que casarte, tienes que tener hijos y todas estas cosas de las que los hijos no quieren saber mucho, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí y nos muestra pues estas relaciones en familiares, las relaciones entre padres, hijos y también los nietos que aparecen por ahí, aunque aquí no son tan importantes los niños. Y quizá también nos mete un poco de nuevo la idea de familia un poco diferente, ¿no? Con el personaje del hijo mayor, en el que, bueno, tiene una pareja. Su pareja es una mujer que ha estado casada previamente y tiene una hija de su relación anterior y que, bueno, esto a sus padres, a los abuelos, pues les parece una auténtica locura, ¿no? Y, bueno, a los demás, sin embargo, les parece una cosa de lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, es una película también, es muy agradable de ver. La verdad es que las películas de Kore-eda pasan como muy, muy ligeras, ¿no? Porque, como os digo, nos estamos asomando a un trozo de vida cotidiana, de vida diaria de estas familias. Vamos a escuchar ahora otro fragmento, un trocito de otro de los tráiler de una película que lleva por nombre Nuestra hermana pequeña. Vivía en Yamagata con su actual esposa. ¿Su tercera esposa? ¡Qué bárbaro! Y, por lo visto, deja una hija. Tenemos una hermanita. ¿Siempre quisiste tener una? Sí, cuando era niña. Ahora ya es un poco tarde. ¿Sois las hermanas Koda? Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí? Cuídate mucho. Vosotras también, hermanas. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas. Sí. Deberías pensarlo mejor. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia. Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia. Siento mucho lo que hizo mi madre. ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. Ojalá os llevéis bien. Bueno, pues este es el tráiler de Nuestra hermana pequeña. Es una película que, bueno, como os digo, sobre todo a partir ya de Nadie sabe, de Steve Wolkin, ya entra de lleno en estos temas relacionados con la familia, con las formas diferentes de familia, como os hablaba antes en el tema de Tal padre, tal hijo. De hecho, Nuestra hermana pequeña es la siguiente película que hizo después de Tal padre, tal hijo. Es una película del año 2015. Y que se enmarca dentro de estos últimos años en los que ha hecho películas pues como esta, ¿no? Estas dos que os he dicho, películas como Milagro, en la que nos presenta a una familia con dos hijos, un padre y una madre con dos hijos, que se separan y cada uno de los niños se va a vivir con cada uno de los progenitores en ciudades diferentes, ¿no? Los niños se echan mucho de menos, hablan mucho por teléfono y sueñan con reunirse en el punto exacto donde se cruzan los trenes que unen sus dos ciudades, porque consideran que en ese punto ocurren como un gran milagro y el milagro que va a ocurrir es que van a volver a unirse, ¿no? Es una película, la de Milagro, una película muy bonita que nos mete de lleno en ese mundo de la infancia, en esa forma de ver las cosas tan pura que tienen los niños, ¿no? También dentro de esta época está Después de la tormenta, del año 2016, otra película que quizá podemos ligar un poco con Still Walking, en donde un padre y una madre se han separado, tienen un hijo, y bueno, el padre puede tener al hijo una vez al mes, más o menos. Y el día que le toca tenerlo, está en casa de la abuela y hay una gran tormenta. La madre tiene que ir a buscarlo a casa de la abuela y se quedan encerrados una noche en la casa de la abuela porque debido a una gran tormenta, a un tifón, no pueden salir de la casa. Entonces, bueno, conocemos un poco las relaciones entre ellos, entre este matrimonio que se ha separado, las relaciones con la abuela, las relaciones con el niño, entrando también un poco en todos estos temas que son, bueno, están presentes en todas sus películas, ¿no? Este que habéis oído, este trocito de Nuestra hermana pequeña, es una película también, perdón, muy interesante, en la que tres hermanas han perdido prácticamente el contacto con su padre, porque cuando eran pequeñas las abandonó por irse con otra mujer, y años después conocen que su padre ha muerto, van al funeral de su padre, y allí conocen a una hermana que tiene, una hija que su padre ha tenido con esa otra mujer, una hermana pequeña, ¿no? La hermana pequeña se lleva bastante mal con su madre, tiene muchos problemas, su madre prácticamente la tiene abandonada. Entonces las tres hermanas le proponen a esta niña que se vaya a vivir con ellas. La niña acepta y entonces viven todas juntas en la antigua casa familiar, una antigua casa rodeada por grandes edificios y una casita pequeñita donde vivían los abuelos y demás. Ellas viven allí formando una familia particular formada por cuatro mujeres. Por cuatro hermanas que, bueno, forman su particular mundo, su particular familia. Y también durante toda la película tenemos esa sensación de que es una familia, una forma de familia que parece que va a quebrarse en cualquier momento porque, bueno, cada una de ellas parece que, bueno, puede o casarse o irse a estudiar a otro lugar o trabajar a otro lugar, ¿no? Y se puede deshacer un poco el encanto o el hechizo que se ha creado en ese lugar bastante mágico que es esa casa, como os digo, tradicional, vieja, que en medio de una ciudad moderna, ¿no? Es una película también muy interesante que plantea igualmente pues los mismos temas, el tema de las relaciones familiares, las uniones, el tema de si se hace una familia por la sangre o por otras cuestiones, ¿no? Y dentro de esta vertiente, pues está la última película que os ni contaba al principio, ¿no? Un asunto de familia, recientemente estrenada aquí en España, premiada en Cannes, premiada en San Sebastián, y que es una de las grandes cimas en este sentido de la temática que trata Kore-eda, ¿no? Porque aquí nos encontramos con una familia en la que ninguno de sus miembros es familia. Es decir, ninguno de los miembros que forman esta familia están unidos por lazos de sangre. Se han ido uniendo principalmente por una cuestión de marginalidad. La película comienza con un hombre y su hijo robando en un supermercado. Y ellos son una especie de ladrones, viven de prácticamente de robar en supermercados, de ir robando cosas. Y la película se va desarrollando a partir de un suceso, que es que uno de sus vecinos, una familia, tiene una niña que no quieren, una niña no deseada, y la pegan, la maltratan, la niña está siempre fuera, está en el balcón abandonada, mientras sus padres discuten y el padre pega a la madre. Entonces ellos sienten mucha pena por esta niña y un día deciden llevársela con ellos, ¿no? A su casa. Y a partir de ahí se desencadena pues una serie de cuestiones que igualmente nos voy a contar para que la veáis, porque tiene una serie de giros la película que son interesantísimos y que nos propone toda una serie de cuestiones igualmente éticas, morales o incluso sociales que da mucho que pensar, ¿no? Nos da mucho que pensar todo lo que acaba sucediendo y cómo va desarrollándose esta película. La verdad es que cuando la acabas de ver acabas con todas estas dudas y también os reconozco que acabas con esta sensación de que alguien te ha metido una mano por dentro y te ha encogido el estómago o el corazón, ¿no? Pero es una película, la verdad, que maravillosa. Así que, bueno, más o menos este es un repaso un poco rápido a algunas de las grandes películas. Tiene algunas más, como por ejemplo Erdol, que tuvo bastante importancia, sobre un hombre que vive con una muñeca hinchable, mantiene una relación con una muñeca hinchable, a pesar de lo marciano que puede parecer la idea, tan japonesa casi, ¿no? Es una película también tremendamente poética que nos habla de la soledad de la sociedad japonesa actual. Tiene también, por ejemplo, El tercer asesinato, una película sobre un proceso judicial. Y ahora está preparando la primera película que va a rodar en Europa, La Vérité, una película que va a rodar en Francia. Supuestamente estará lista para finales de este próximo año 2019, así que veremos. Veremos cómo se le da el salto y el cambio de esa cultura japonesa al mundo europeo. Os voy a dejar, lo vamos a dejar aquí, os voy a dejar con el tráiler precisamente de Un asunto de familia, para que os animéis, la tenéis en el cine, y yo creo que no vais a desperdiciar el dinero si vais al cine a ver esta película, porque os va a dar mucho que pensar y os va a parecer, como creo que a casi todo el mundo que la ha visto le parece, una película muy, muy, muy bonita y una pequeña maravilla del cine, ¿no? Nos despedimos aquí, el próximo martes estamos con vosotros a esos de las 6, muchísimas gracias a todos, a la parte técnica, que tengáis todos muy buena semana. Sota, ¿dónde está el champú? He olvidado cogerlo. Con tu pesca del día no vamos a salir de pobres. ¿Quieres una? ¿Una croqueta? Llévala a su casa cuando haya comido. Hace mucho frío. ¿Qué te ha pasado aquí? Me he caído. No se entorpece.